¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Radical Sonoro. Sonoro. El puente, tratas de olvidar y por consiguiente acelerar ese ritmo de vida. No era ni normal, nosotros muriendo y tú inmortal. Nunca fuiste decente en tu relación. Escondes las garras de león. Y ahora vas de bueno después de ladrón. ¿Cuántas veces antes me habías dicho no? Colgado el letrero, tío. Cierre y liquidación. Tú vas el primero sin remisión. No pidas auxilio. Yo soy perdedor. Y en mi bando abunda el culebro. ¡Arriba! vio el plumero, se te vio el pincel. Lo pretendes todo del revés. Y ahora vas de bueno después de ladrón. ¿Cuántas veces antes me habías dicho no? Porque quiero daros una lección. Después de un buen trago viene resacón. Yo lo que quiero es daros una lección. Después de un buen trago viene resacón. Muchas gracias. Saludos mi gente, de Robert de la Almada, enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Esta es una nueva emisión de Radical Sonoro por aquí por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org en directo. Y por consiguiente, acelerar. Desde las 8 de la noche, 8 de la tarde hasta las 10 de la noche estaremos transmitiendo en directo buena música, buen rock de Latinoamérica y de España. Nosotros muriendo y tú inmortal. Hoy tenemos entrevista con la gente de Criminal Hardcore Crew, que es un festival que se hace aquí desde el 2012 en Fuenlabrada. Y a segunda hora tendremos a los chicos de la banda argentina que nos llega desde Rosario, los Bulldogs, que empiezan gira mañana aquí en España. ¿Cuántas veces antes me habías dicho no? Mientras que estamos en sintonía o esperando que lleguen los invitados, hemos empezado la noche de hoy o la tarde de hoy con Scalo, una banda que nos llegaba de México, entre el Estado español y México y Cuba. Son varios integrantes, varias nacionalidades. Scalo se fundó por ahí en el 2003, después de una desolución de, o se separaron de una banda de ska llamada Escalofrío por medio de la autogestión. Su cantante Eron Zaragoza graba su primer material en solitario, Un despertar para volver a soñar. Protesta a los promotores de la escena ska en México. Como dije, son del DF. El 2004 el sello Papelobo Record decide sacar un CD llamado, editarlo en CD. Al cabo del año y medio, en el 2005 se publica un EP llamado Tributo, o un homenaje a la palabra trifulca. Después, el 2006 lanzan su álbum llamado Supongamos que existe la payola, 24 temas con la colaboración de gente como Consumo Respeto, Estafa, Disidencia, Ghetto, Bamba, Android y un largo etcétera. Después giraron por España, han girado por México. En el 2007 el vocalista se viene a vivir aquí a Europa y edita un trabajo llamado Antología. Después, en el 2008 regresa a la península ibérica este amigo y hace un álbum llamado ¿Qué harías tú?, que se edita en el 2009 en México, y en el estado español lo hace Trifulca Records. Después acaban de sacar ahora en el 2014 el nuevo trabajo llamado Aires de Rebelión, y nosotros hemos escuchado un tema de este Aires de Rebelión. El tema que hemos escuchado era Derecho Laboral, donde colabora Fernando de la banda Reincidentes. Y entonces hemos comenzado con esta banda mexicana entre México y España. Ellos son Scalo. Seguidamente estuvimos escuchando unos veteranos del rock aquí en España, del rock urbano. Se llaman Del Barrio de Usera. Ellos se llaman Desastre. Esta banda se originó en el barrio de Usera, como dije, en el barrio madrileño de Usera, en 1988. Ha pasado años, desde el 88 están estos chicos de Desastre dando de qué hablar en el rock urbano. Su discografía, en el 90 sacan su primera maqueta, grabado en directo entre Cáceres y Madrid, y se llamaba Juntos y Revoltoso, fue el del EP del 92. Vamos a intentar hacer una entrevista con ellos próximamente. Estaremos avisando para cuándo será. Ellos editaron un trabajo llamado Soltando Lastre, Callejón Desastre, que se fue grabado entre el 2004 y el 2008. Después sacaron 3 y medio, Dando que hablar, Crisis, Juntos y Revoltosos, que lo editó Potencia Hardcore, que fueron de los primeros trabajos de esta banda de Desastre. Pero vamos a seguir con esta tarde de rock, de mucho rock aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Te recuerdo nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. También nos puedes buscar en Twitter como Radical Sonoro, y nos puedes buscar también en Facebook del programa de la radio como Agora Sol Radio, y podrás escuchar en directo nuestra emisión aquí en el Facebook de Agora Sol Radio. Vamos a escuchar una banda que nos llega de Venezuela, de Caracas. Ellos es una banda, podríamos que decir, joven, ¿no? Nace dentro de la historia musical de Caricuao. Caricuao es un barrio de Caracas, envuelta en un trabajo social, en la ayuda comunitaria, en la producción independiente de los medios de comunicación de ese barrio llamado Caricuao. La banda nace a principios del 2006 y ellos se llaman UDSK, deciden después de un tiempo retornar al ataque del ska. Con una responsabilidad de representar a lo que era su Caricuao, ¿no? Ciudad del género musical en Venezuela. Después de ella, bueno, de ahí han salido varias bandas de ska, ¿no? Después que ella ha visto nacer bandas pioneras dentro del ska y de gran trayectoria dentro del ska. La unidad de desarrollo ska, que así se llama esta banda, UDSK, Unión de Desarrollo Ska, tiene influencia de música latinoamericana, la fusión del punk del ska de la calle, tiene como objetivo compartir música del contenido social y a su vez hacer bailar a la gente. Vamos a escuchar un tema de su último trabajo, o de su primer trabajo, llamado, el trabajo se llama Artillería Pensada, y donde colaboran gente importante como Horacio Blanco, la banda de Desorden Público, como David Jaramillo de Doctor Cúpula, de una banda de Colombia, gente de Petra Paguea, de Escape, el señor Pulpul de Escape, también colabora en este trabajo llamado Artillería Pesado de los UDSK. Nosotros hemos extraído, vamos a escuchar un tema que se llama Maltrato Animal. Ellos son UDSK y nos llegan desde Caracas, Venezuela, aquí en Radical Sonoro. Saludos de la Ciudad de México para Radical Sonoro de sus amigos. ¡Llega! Desaparecidos en acción. Más allá. ¡No! Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Los llevaremos por siempre en el corazón. Somos Custodia Hardcore desde Quito, Ecuador. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo en Agora Sol Radio por la www.agorasolradio.org y por, nos puedes buscar en Facebook Radical Sonoro, por Amar Radial, en nuestra página radicalsonoro.org. En Twitter también estamos como Radical Sonoro. Lo que sonaba era lo último de la banda costarricense El Valor de Luchar, una banda de hardcore fundada por allá en el 2007 y que nos acaban de enviar lo que es el nuevo trabajo de esta banda de hardcore a los 3H, bastante buena, bastante potente. El tema era Víctimas, de esta banda de Costa Rica, de San José de Costa Rica, El Valor de Luchar. Y antes sonaba la gente de UDSK desde Caracas, Venezuela, con su tema Maltrato Animal. Ya tenemos por ahí el invitado, el primer invitado de esta noche, la gente de Criminal Hardcore Crew. Pero antes vamos a escuchar un tema de una banda que, de muchas de las bandas que van a estar en este festival, que van a estar tocando. Ellos son Arden y nos llegan de Zurita y tocan algo así como hardcore. El tema que vamos a colocar se llama Corres. Ellos son Arden. Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo en Agora Sol Radio. Sonaba una banda que va a estar en este festival el próximo. ¿Se lo escucháis? Hola, ahora sí. Bueno, sonaba la banda Arden, que va a estar en este festival del Criminal Hardcore Crew, que nace a mediados del 2012 como un objetivo de crear una unión de entre bandas de todo el estado. Pero mejor que nos cuente el señor Tony, que está esta noche aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio, del programa Radical Sonoro. Tony, gracias por acercarte, ¿no? Hola, muchas gracias a vosotros por difundir, por ayudarnos un poquito con la promoción del festival. Y bueno, contarte Criminal Hardcore Crew, pues somos un colectivo de bandas que lo único que buscamos es apoyarnos, ayudarnos entre nosotros, ya que la escena hardcore y metalcore en España está bastante jodidilla, digamos. Pues intentamos ayudarnos un poquito montándonos conciertos, organizando festivales, dándonos promoción unos a otros, un poquito de todo. Bueno, dentro de la banda, bueno, he estado leyendo que bueno, ahora están formadas por 20 bandas. Me acabas de decir a través del micrófono que inclusive hay muchas más bandas actualmente, sí, bueno, dentro de esta alianza, ¿no? De entre bandas, ¿no? A mí es que aquí me pillas un poquito porque realmente ya no sé ni cuántas somos, porque esto es un proyecto que es difícil de llevar. Somos mucha gente de todo el estado, de toda España, y ahora mismo pues me pillas un poquito. Creo que somos más de 20. Bueno, y lo interesante es que hay gente de varios tipos de género, como rap, metal, el street punk, greencore, metalcore, hardcore, sí, y todos ellos unidos en esa gran familia llamada Criminal Hardcore Crew, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se gestiona Criminal Hardcore Crew? Difícil pregunta, ¿eh? Es difícil esto, porque al vivir todos tan lejos unos de otros, pues esto casi todo se hace por Facebook, por WhatsApp. Tenemos auténticas reuniones vía WhatsApp de 40 y pico personas a la vez hablando. Esto es una locura. La tecnología, ¿no? Eso es, pero bueno, en principio pues tampoco tenemos ninguna meta, no tenemos una pauta demasiado marcada para seguir. Lo único que queremos es conseguir que esta escena vaya remontando un poquito. Bueno, pocos festivales se celebran de hardcore o de metalcore en España. Bueno, el más famoso es el de Viveiro, el Resurrection Fest, que es el más, posiblemente el más potente que se hace actualmente en España. Pero Criminal Hardcore Crew, esta es su tercera edición, ¿no? Sí, señor. ¿Qué podéis decir de estas tres ediciones? Bueno, todavía no sabéis lo que va a pasar en esta edición, que es el próximo 10 y 11 de octubre en la Sala del Grito de Fuenlabrada. Pero ¿qué podéis sacar de esas dos conclusiones? Porque soy muy joven en esto de organizar conciertos, ¿no? Y aparte son conciertos autogestionados, porque la autogestión creo que está bastante, aunque seguramente hay instituciones del gobierno que a lo mejor intentan, no sé, ayudar algo al hardcore, ¿no? Bueno, yo no conozco ninguna institución. Yo tampoco, que quiera involucrarse un poquito en esto, pero bueno, yo creo que hemos ido creciendo bastante. El primer año hicimos el festival en una ocupa en Villalba, llovió a mares y fue un éxito total. El segundo año ya lo hicimos en la Sala del Grito, en Fuenlabrada. Contamos con el apoyo de una asociación cultural de Fuenlabrada que se llama la Casa de la Música, que es la que nos consigue el centro para tocar y todo eso. Y bueno, la verdad es que el crecimiento fue bastante importante del primer año al segundo, y esperamos que esté bastante mejor. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo importante por traer más bandas, además de intentar meter todas las bandas de la crew que fuera posible para tocar. Bueno, esa es la idea de Criminal Hardcore Crew. La idea de que también las bandas que están dentro de este grupo, de este crew, toquen en ese festival, es una idea, ¿no? De sí, dar oportunidad a esa banda, ¿no? Sí, realmente el festival es un premio al trabajo. Tú estás durante todo el año trabajando para esto que llamamos Criminal Hardcore Crew, aunque realmente trabajas para tu banda, pero estás trabajando también para esto, y llega al final del año, pues nos gusta tener un premio, y es tocar en este festival, poder compartir con gente grande como Crisis, como Pain and Respect, Alejandra Ed. Bueno, de hecho Pain es la primera vez que vienen a tocar en Madrid, ¿no? Sí, esta banda inglesa, que bueno, que vamos a escuchar un tema en breve. Oye, Criminal, bueno, para que nos están escuchando, el festival se va a hacer el 10 y el 11 de octubre, va a ser en la Sala Grito de Fuenlabrada. El precio de la entrada es de 8 euros anticipada y 10 en taquilla, bueno, es muy barata. La entrada de los dos días son 14 anticipadas y 16 en taquilla, o sea, la que he dicho es de un día nada más, o del 10 o del 11, lo que tú quieras. Y se pueden comprar aquí muy cerquita de la radio, en Potencia Hardcore, donde está el señor Fernando y sus cuaces, Saints Sin el Tattoo y Malasaña, y en la página web tiquetea.com. Se puede comprar las entradas del Criminal Hardcore Fest. Bueno, cuéntame, esta de la gestión. Que me interesa un poco esto de la gestión. ¿Cómo se organiza un festival autogestionado? Pues porque es mucho trabajo, ¿no? Eso detrás es mucho trabajo, ¿no? Echándole muchas ganas, poniéndole mucho interés y mucho trabajo de mucha gente, porque hay muchas cosas que organizar. Yo, en mi caso, yo soy el responsable del tema de sala, backline, backstage, todo eso. Luego ha habido también otro grupo de gente que se ha ocupado de, pues un poco de contratar conciertos, de contactar con gente como Pain No Respect, Alejandra Es, todo esto. Y luego, pues bueno, pues todos un poquito aportando lo que podemos. Uno hace las pulseras, otro hace el... Al final lo vamos poniendo todo en un fondo común y va saliendo, pero esto es... Y la banda que van a estar tocando en este festival van a tener su propio merchandising y todo esto. Hay sí, una sí. feria de... Estaba leyendo también que como la sala se cierra a medianoche, a las 12 creo que se cierra, sí, sí. vais a tener un after hour, ¿no? Algo así, sí, una tenemos, fiesta... Tenemos un after party. Una after party. Sí, es en una sala, bueno, en un bar. Un cerca, garito, ¿no? Cerca de la sí, sala. Cercano, ¿no? A 5 minutos andando. Vale, puta madre. ¿Y eso sala. Es después del concierto y es en una entrada gratuita o va dentro de lo que es la entrada del concierto? No creo que tenga que ver con la entrada al concierto porque... No, porque es algo aparte, claro, ¿no? Claro, eso es, porque esto es un negocio que se ha hecho aparte con la gente del bar, garito. Eso es, no tienen mucho que ver con la organización. Y... Ya, o sea, se caía fuera de claro, lo eso. Que es el festival como tal. El año pasado se cobraba una entrada, pero era con una consumición, eran 3 euros y te daban un refresco y una cerveza, que al fin y al cabo es lo que te van a cobrar por el refresco y la cerveza. Se aseguran la primera consumición. Bueno, en este festival de esta tercera edición del Criminal Hardcore Fest, que bueno, está muy joven, ¿no? Estamos todavía, como se dice, en pañales, ¿no? Hay bandas interesantes, ¿no? Como por ejemplo vienen los Pain No Respect del Reino Unido, primera vez que van a tocar en Madrid, pero también nos van a visitar unos viejos conocidos de aquí, de Madrid, que vienen de Toulouse, de Francia, que son los Aleas Hacta Ex, de una banda importante dentro del hardcore, ¿no? Pero aparte de eso hay varias, bueno, está Crisis también, que nos llegan de Barcelona, que es una mezcla de trash, muy muy buena banda. Pero también hay bandas como Última Esperanza de Madrid, entre Madrid y Toledo. Está la banda de tu propia banda, que también se ha ganado la participación, Cuerno de Chivo, que es una banda de death metal hardcore. Sí, la polla eso. Somos la, bueno, hay un temita por ahí que lo voy a poner, ¿eh? Que vamos a dedicártelo. Está Bellaco de Barcelona, una banda de brutal hardcore. 13 Bleed Promise, una banda de brutal deathcore de aquí de Madrid. Ponies Killing Chickens de Torrelavega, deathcore. Arden, que hemos escuchado un tema de ellos, de hardcore de Zurita. Última Esperanza, como ya dije, de Madrid. Madrid son hardcore punk. Los Kids of Rage de Barcelona, hacen hardcore. Ether de Group Metal de Lleida. Hickick de Madrid, hacen hardcore. Beacon Ward hacen trashcore. Eso no lo he escuchado, pero... Sí, es una mezcla extraña, pero están muy divertidos. Los Forcecore de Victoria hacen hardcore. Critter de Toledo, esos son paisanos tuyos. Sí, esos los conozco bien porque también canto yo, ¿eh? O sea, no jodas, ¿eh? Marabunta, una banda de metal, bueno, rap metal de Sevilla. Drop, que también viene del norte, ellos de hardcore. Camino a la Perdición de Móstoles. Raíz de Fuenlabrada. Uh-huh. Patoken de Fuenlabrada. Raíz hace metal y los Patoken hacen deathcore. Bueno, son varias bandas, son 2 días, así que... ¿Y cómo va a ser la distribución de los carteles aquí? Si te acuerdas o algo. El orden, me preguntas. Sí, el día... El 10 tocan tal, el 11 tal. El día 10, que es el viernes, es el día de Crisis, 13 Promises, Cuerno de Chivo. También estarán Raíz ese día, Ponies Killing Chickens. Ahora mismo ya es un poquito, creo que también están ese día Ether. Días hay un poquito. ¿Y qué tal si escuchamos algo de música para ir abriendo los oídos, ¿no? Y arrancando los motores? Escuchamos Crisis, que nos llegan de Barcelona, Been in the Pit. We're double to the west. The rain on the show and the faces on the ground. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org en directo. Y sonaba lo primero, ahora Los Cuernos de Chivo, una banda que nos llegaba de Toledo. De que aquí mi amigo es vocalista de esta banda llena de odio. Hardcore, metal, bueno. Ellos van hasta aquí en el festival Criminal Hardcore Fest. Y el tema que hemos escuchado era Rayas. Y antes estábamos escuchando Los Catalanes, llegaban de Barcelona. Los Crisis, una banda de trashcore, con el tema Bring Into the Pit. Y bueno, hablábamos de este festival en su edición número 3, que se va a celebrar el 10 y 11 de octubre en la Sala Grito de Fuenlabrada. Muy barato, un día, si quieres ir cualquiera de un día de los dos, el 10 o el 11, 8 euros anticipada, 10 en la taquilla, y si quieres ir una especie de bono, 14 anticipada, 16 en taquilla. Barato. Para ver bandas como la que acaban de sonar, barato. Está tirado el precio. Oye, ¿y ya estás trabajando para lo que va a ser el próximo año? ¿O todavía es muy rápido decidir bueno, si van...? Es muy rápido. Muy pronto, como diríamos, ¿no? Intención de que el festival siga, desde luego que hay, pero ahora de momento es pronto para esto. También nos gusta centrarnos también en otros proyectos que tenemos en la crew, hacer conciertos solidarios, conciertos que aunar un poco con el deporte también, skate, BMX, cosas así. Skate también, ¿no? Imagino. Sí, eso es. y hay que trabajar un poquito en todo eso antes de ponerse otra vez con el festival. Hay gente que según termina el festival ya está trabajando en el del año siguiente, pero bueno, hablar ahora mismo de pensar en un cartel, en las bandas que van a tocar, el precio, el lugar y todo eso, ahora mismo es un poco precipitado. ¿Y cómo dentro de este gran trabajo de sacar un festival, cómo se seleccionan las bandas? Aparte de las bandas que están dentro de lo que es el crew, que evidentemente no están todas las bandas tocando en este festival, no, porque claro, ya no sería un festival de 2 días, tendría que meter un festival de 4 días mínimo. Aparte de eso, ¿cómo es la selección de las bandas? ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, pues se eligen un poco en consenso entre todos los cabezas de cartel. También hay que ver la disponibilidad que tienen, el caché que tienen y tal. Todo el mundo va proponiendo alguna idea que le parece bien y luego pues el equipo que se encarga de contactar con las bandas pues es el que habla con la que negocia. Eso es, negocia y vemos si es factible, si no es factible. Por querer, pues todos queremos traernos a Madball y a Terror y a Napalm. Bueno, a lo mejor el año que viene puede ser ellos una cabeza de cartel, ¿no? Claro, eso es. O sea, siempre se puede tantear, pero hay que trabajar un poco también pues con la disponibilidad que tienen las bandas y todo eso. Luego, siempre hay que meter dos bandas. Si lo hacemos en Fuenlabrada con el método que estamos utilizando ahora, pues siempre tenemos que meter dos bandas de Fuenlabrada, porque nos lo exige la Asociación Cultural. La Asociación Cultural, ¿su participación dentro de este crew qué? No, ellos son externos, ellos son unos conocidos que bueno, pues tienen la posibilidad de montar eventos como este, de organizar, porque tienen una sala. Ellos trabajan para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, realmente. Ellos son una asociación cultural, trabajan para el Ayuntamiento. Y tienen la posibilidad de hacer cosas así. La mayoría de la gente que trabaja dentro de esta asociación también son músicos, entonces pues le gusta mucho apoyar iniciativas como las de Criminal Hardcore Crew, que es apoyo a la escena nacional, es un poco ayudar a lo que es la escena underground. Oye, y dentro de la ideología de Hardcore, bueno, de Criminal Hardcore Crew, ¿hay alguna ideología política? Me imagino que no sé, aunque hay bandas políticas, porque por ejemplo Última Esperanza es una banda, sí, es que, que le escribe mucho a la política, ¿no? Bueno, no hay una ideología marcada, ni tiramos todos a lo mejor hacia un mismo sitio, pero sí que hay algo, así que hay unas bases sentadas en común, y es, no somos sexistas, no queremos sexismo, no queremos racismo, y es un poco lo que vamos buscando también, pues oye. ¿Qué me preguntas? ¿Si somos izquierdas? Pues sí, somos izquierdas, pero... Bueno, casi todos somos. Pero es, pero no está marcado dentro de la ideología de la Criminal, ¿no? Eso es, si hay algo que está... Hay cosas que están muy claras y es eso, que es sexismo, racismo y fascismo no son partes de la ideología. No lo compartimos y no lo apoyamos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Monster, el año pasado contábamos como Monster como principal sponsor para el festival y todo eso, pero después de ver que eran una empresa que hace publicidad sexista siempre, que realmente para lo que te aportan también te estás traicionando lo que son tus principios, este año hemos decidido contar con sponsors más pequeñitos, Bar Pepe, hamburguesería, lo que sea. Y preferimos sacrificar el dinero o la subvención que nos daba Monster por nuestras ideas. Es que nos mandaron allí a dos chicas que estaban buenísimas a repartir botes, pero es que nosotros eso no queríamos. A mí me valía con que me pusieran un cartel de Monster. Ya está. Y si me hubieran mandado un chico y una chica, pero me mandaron. Oh, un chico y una chica, está bien. Eso. Oye, y eso es la ideología política, creo que está bastante clara. Pero el nombre Criminal Hardcore Crew, ¿de dónde sale? Pues me gusta que me hagas esta pregunta, porque alguna vez me la han hecho y no tenía ni puta idea. No, bueno, el nombre viene de una canción de Proterbia, que son una de las bandas fundadoras del proyecto, y es, el nombre pues viene pues de un poco de una canción que se llama Criminal Hardcore y tal, pues al final el nombre pues cuadró bien Criminal Hardcore Crew y eso. Bueno, no es que seamos criminales, pero bueno, que somos, al fin y al cabo somos la música que no sé decirte. Bueno, yo lo puedo identificar. Criminal, bueno, pues no quiere decir que sea criminales, pero bueno, que hay muchas bandas que tienen el hardcore, todos lo sabemos, o el metalcore, son Son estilos musicales con mucha rabia, sí, dentro digamos que también somos los más censurables, ¿no? Porque como no cantas todo de amor y qué bonito es esto, mira cómo me drogo, pues al final eres más censurable, ¿no? Sí, por eso te ponen la X, ¿no? O sea, tú estás diciendo verdades como puños en tus letras y pareces un criminal y realmente... Y realmente no lo eres, ¿no? Realmente no lo eres, claro. Yo me levanto a trabajar como cualquier otro. Como cualquier otro ciudadano y pagas tus impuestos como cualquier otro ciudadano. Bueno, a veces los impuestos. Y yo también lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué nadie saberlo, ¿no? Pero bueno, ya lo sabe uno más. O alguien más. Y esto a futuro. Criminal Hardcore Crew, a futuro, ¿cómo lo veis? O ¿cuáles son los proyectos que están a futuro dentro de Criminal? Difícil de decir, si es que como te decía al principio... Porque la evolución, me imagino que esto es así como... vamos a montar dentro de 2 meses, no sé, se acerca un colectivo o lo que sea, necesitamos ayuda para montar un concierto benéfico. Vosotros como Criminal Hardcore Crew podéis aportar algo de ayuda, evidentemente. Sí, claro. Antes hablábamos de esto de concierto solidario, ¿no? Pero a futuro, ¿cómo ves Criminal? Editar discos a las bandas que están dentro de como un sello independiente del hardcore o de estos géneros que están dentro de Criminal, ¿se baraja esa posibilidad o no sé qué posibilidades hay de...? Bueno, ahora mismo que estamos demasiado centrados todos trabajando para el festival, ya queda muy poquito. Bueno, evidentemente queda 20 días o como mucho, ¿no? Dentro de tres semanitas. Entonces ahora mismo el esfuerzo y el enfoque de la crew está muy centrado en el festival. Tenemos un poco el resto de proyectos como apartados, ¿no? Hasta que no pase el festival no se retorna esos proyectos. Sí, ¿no? Nos gustaría organizar conciertos para bancos de alimentos, trabajar con bancos de alimentos, que los conciertos la entrada sea comida y no sea dinero. Hay que buscar sitios también en los que no te tengas que gastar todo el dinero para tocar y todo eso. También nos gustaría integrar un poco a las chicas dentro de lo que es el hardcore, porque estamos muy acostumbrados a ver bandas en las que canta una chica y todo lo demás son chicos, y estamos intentando organizar varios conciertos por varios de hardcore de femenino, que sea hardcore femenino, eso, que al menos un 50% de los sean integrantes sean femeninas, ¿no? Claro, eso es fomentarlo un poquito más porque se las echa de menos. Hombre, sí, la verdad que sí. No. Pero de todas formas, yo creo que hay más bandas pum de chicas que más bandas hardcore de chicas. Sí, claro. O bueno, es lo que a lo mejor es lo que hemos visto y no son tan comunes, ¿no? También es un poco el enfoque de la crew, fomentar el hardcore. ¿Hay mujeres dentro de la crew? Sí. Sí hay mujeres dentro de la crew. Sí, que hay. Y poquitas, pero hay. Y bueno, pues queremos que crezca, ¿no? Que crezca esto y que, joder, que las chicas lo den también. Porque es lo que dices, hay bandas de metal de chicas, hay bandas de punk de chicas, pero de hardcore apenas hay. Apenas. Entonces, yo no he visto mucho, la verdad. Claro, entonces esto es un poco... O a lo mejor he visto una vocalista y el resto. Claro, es que eso es lo típico, ¿no? Eso es lo típico. Vamos a escuchar otra banda que va a estar en la cabeza de cartel. Podríamos decir que es cabeza de cartel. Ellos llegan de Reino Unido. Ellos son Pay No Respect. Una banda que bueno, he leído que es una banda que promete, ¿no? Es una banda con un directo bastante enérgico y una banda que promete. Es primera vez que se presentan aquí en Madrid y vamos a escuchar un tema que se llama The World Is Ours. Algo así como... Ah, no, The World Is Ours. Yo no sé cómo leo yo que... ¿Cómo se notan las gafas, eh? Joder. Pay no respect. Scared to stand. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos a las 20:57, las 19:57 en Canarias. Hemos escuchado dos bandas más de lo que van a estar en este festival, el Criminal Hardcore Fest, el próximo 10 y 11 de octubre. Lo que sonaban era, lo diré, Bellaco, una banda que nos llegaba de Barcelona, con su brutal hardcore. El tema era Mil Recuerdos, y antes era uno de los cabezas de cartel que llegaban del Reino Unido, los Pain of Respect, y era The World Is Over. Una buena banda de hardcore también, bastante rápida, ¿no? Podríamos decir. Atrás del micrófono preguntaba, no sé si podéis responder, para ser parte de lo que es el crew, una banda o lo que sea, ¿qué hay que hacer? Pues tener muchas ganas de trabajar. Básicamente, ¿no? Eso es, y que tu banda tenga core. Ah, bueno, si no tenéis core no puedes entrar. Bueno, claro, dentro de ese mensaje final, o dentro del el compromiso, la lealtad, la lucha y la superación, ¿no? Eso es. Como persona y como banda, evidentemente. Claro, eso es. Tienes que tener en cuenta que cuando entras aquí, vienes a trabajar por una escena, vienes a trabajar por un movimiento, por un estilo, y no esto no es una promotora, no vienes para que te monten conciertos. O para ganar dinero. Eso es imposible. Para ganar dinero, difícil. Para no decir imposible, ¿no? Yo lo diría. Sí, ¿no? Sí. Bueno, difícil imposible. Oye, ¿y alguna página de internet para que la gente que nos está escuchando quieran curiosidad, ¿no? O sea, hay muchos curiosos por ahí y a lo mejor se quieren conectar a Facebook, una página, o el internet, lo que sea, para curiosidad un poco lo que es este festival Criminal Hardcore Crew, para estar conectado con lo que es el crew, ¿no? Yo creo que para estar al tanto de todo, lo mejor es el Facebook. Sin duda alguna. Facebook es lo que más se utiliza hoy en día y es lo mejor. Además tenemos una web que está ahí un poquito por ahí ya y tal. Está en proceso de reestructuración. Sí, eso es. Entonces lo mejor ahora mismo es el Facebook. En el Facebook están todas las noticias, está actualizado, ¿verdad? Todo eso es. Y luego, pues si quieres saber un poco de lo que es la escena hardcore y metal española, pues tenemos un canal de YouTube que se llama el Criminal Channel. Es un canal de YouTube donde subimos casi todos los vídeos que nos envía la gente de aquí, del estado, haciendo metal, hardcore y tal. Y bueno, también hay muchos internacionales que siempre quieren ceder su vídeo para que lo pongamos en el canal. Pues la idea está de fomentar la escena hardcore en España. Mira, yo me voy a atrever a no sé, puede ser, el año que viene, si hay un nuevo Criminal Hardcore Crew, porque esto no se va a acabar, estoy seguro que no se va a acabar, esto es larga vida. Yo voy a hacerte una sugerencia o a intentar hacer algo. Retransmitir este concierto, esto en streaming, aquí en la radio. Podríamos ver el año que viene. Ya sí, este año no da tiempo a organizarnos, pero puede ser que el año que viene nosotros en Agora Sol Radio cojamos nuestro equipo y nos vayamos a retransmitir en streaming un par de días o un día de lo que puede ser Criminal Hardcore Fest del año que viene, el 2015, ¿no? Yo lo veo bastante factible. Además, interesante, ¿no? Además me gusta la idea. Estoy seguro de que al resto de los compañeros en la crew les puede gustar también. Todo lo que sea crecer y hacer cosas nuevas, todo es que lo que queremos es, queremos crecer, queremos que la gente sepa que en España hay hardcore. Oye, una pregunta. ¿Cómo se puede tener una banda y estar metido en el criminal? O sea, la pregunta es más fácil o mejor enfocada. Tú tienes una banda, pero ¿cómo puedes trabajar dentro del Criminal Hardcore Fest y aparte tener tu banda? O sea, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo puedes? ¿O abandonas un poco el trabajo de la banda o de otro lado? ¿Cómo bueno, lo puedes...? Bueno, la verdad es que yo no sé realmente cómo lo llevan todos. Yo te puedo explicar cómo lo hago yo. Bueno, tú, que eres en la parte del backline. Yo en... ¿Cómo va el backline? ¿Cómo va? ¿Ya lo tenéis listo o qué? Bueno, lo tengo prácticamente. Claro. Lo tengo prácticamente. También tengo que decir que la sala del grito nos proporciona prácticamente todo el equipo. Entonces, ahí contamos con una ayuda bastante importante. Y luego casi todo bastante controladito. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo haces? Pues mira, yo por ejemplo, no estamos todos los miembros de la banda metidos en lo que viene siendo las reuniones de la crimen. Eso es, al final toda la banda tiene que aportar para trabajar, pero siempre suele haber un responsable. Eso es, responsable. Yo por ejemplo en Cuernos de Chivo estoy yo como responsable de Cuernos de Chivo. Y yo cojo mis tareas, lo que yo pueda hacer o lo que sea, y yo me ocupo, pero lo hago en nombre de mi banda. No individual. Eso es, luego el nombre de Cuernos de Chivo. Yo sé, hay otras bandas pues que tienen dos o tres. Eso es, ya cada uno se apaña como sea, pero lo importante es comprometerte y cumplir. He dicho. Eso es. Bueno, estamos hablando con la gente de Criminal Hardcore Crew, organizadores de este festival que se llama Criminal Hardcore Fest en su tercera edición este 10 y 11 de octubre. O sea, lo que quiere decir viernes y sábado, 10 y 11 de octubre en la Sala Grito de Fuenlabrada, a 8 euros un día, en entrada anticipada, 10 euros en taquilla, y si quieres ir los dos días, una especie de bono, por 14 euros anticipada, 16 en taquilla, y podrás ver en directo bandas como Aleas Acta Este, Pain No Respect, Los Celtic Bleed de Promise, Cuerno de Chivo, Bellaco, los Pony Killing Chickens, me da mucha risa ese nombre. Arden, Última Esperanza, los Kids of Rage, Ether, Crisis, Beacon Rat. Los Foscore, Critter, Camino a la Perdición, Drop, Perdición, Marabunta, bueno, Camino a la Perdición, Marabunta, Rise, Pathogen y bueno, y muchos hardcore y buena onda. Bueno, caballero ilustre del hardcore. Mensajes. Tira tu mensaje ahí, pues. Bueno, no sé, yo quiero animar a toda la gente, a toda la gente a que se pase por un festival, a que apoyen a las bandas de aquí, a que apoyen la escena de aquí. Después se quejan que no hay conciertos, coño, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en eso. No entremos en detalle. Pero bueno, que es eso, que hay mucho esfuerzo, que hay mucho trabajo, que hemos eliminado los intermediarios, aquí no hay promotores, aquí no hay... Aquí al final es el trabajo de las bandas para las bandas y bueno... Oye, ¿y si hay ganancias, cómo va eso? ¿Va al fondo de Criminal? Si hay ganancias, son para el fondo de Criminal. Es raro que haya ganancias. Intentamos cubrir los desplazamientos de todas las bandas. Hay que cubrir los cachés de los cabezas de cartel. Hay muchas cosas que pagar cuando organizas un festival. Es difícil que haya ganancias, pero si la hay, se queda en un fondo. Y para los siguientes eventos, para los siguientes trabajos de la crew, siempre... Pues nada, que sea larga vida a los Criminal Hardcore Crew y a este festival que tiene muy buena pinta y que está recién comenzando en su tercera edición. Y espero que se haya muchas más ediciones, ¿no? Y que vaya cogiendo esa magnitud que podía coger un buen festival de hardcore, que hace mucha falta en la capital, que en la capital no hay festivales interesantes de hardcore grandes, por lo menos. Ahí veo su conceptillo de vez en cuando, ¿no? Sí, pero claro. Festivales como tal no hay. Y que mantenga la esencia de Criminal Hardcore Crew, ¿no? Aunque crezcan, ¿no? Claro, pero que mantenga esa esencia de autogestión, esa esencia de compromiso entre las bandas, el compromiso con el hardcore, ¿no? Bueno, compi, ¿con qué nos despedimos por aquí? Te lo dejo para que escoja, ¿eh? Venga, sí, un par de bandas, vamos a escoger un par de bandas. Venga, vale, pues Kids of Rails, que son una de mis bandas favoritas de la crew. Luego los demás me apedrearán. ¿Los qué? Kids of Rage. Ajá, vale, No Fate, vamos a escuchar a ellos. ¿Y otra? Y Pony Killing Chickens, que te hacen gracia. Me da mucha gracia ese nombre, tío, no sé por qué. Pero he escuchado y la banda suena de puta madre. Pues nada, vamos a escuchar a los Kids of Rage, que vienen de Barcelona, hacen hardcore. Y después los Pony Killing Chickens, que son de Torre la Vega y hacen una especie de deathcore. Bueno, estos fueron los Criminal Hardcore Crew. Y... nada, que tengan éxito y ya saben. Nada, muchas gracias. A ver si nos vemos por ahí, ¿no? En la esquina del bar. A ver, escucharlo entonces. A ver. Ahí está, Kids of Rage. Escuchas Radical Sonoro. We'll be right back. Radical Sonoro. Sonoro. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Agenda de conciertos. Bueno, tomar lápiz y papel y apuntar los conciertos que están previstos próximamente en la capital, para que no digan que no hay conciertos en la capital, señor Chema, ¿no? Está por aquí el señor Chema con la gente de Bulldog. Y vamos a hablar con ellos, tranquilo, al pelo. Bueno, lo que viene por ahí, 26, o sea, mañana, a Palo Seco, Fosti Honor, Dogna y Bloqueo, la sala Kiss, 10 euros con consumición. Mañana también estará tocando Salida Nula, Los Trogloditas, De Bruces y Yesca, la sala Caracol. Vale 10 euros en taquilla y 7 anticipada. El festival de SOS Palestina, el día 27 de septiembre. Malotrago, No Conforme, LSM, Conflicto, Los Apoyodados, Aizu y bueno, un poquito más. Esto será en Pinto, en el recinto ferial Parque Juan Carlos I, totalmente gratuito. La banda Desastre estará tocando en el Jimmy Jazz el jueves 2 de octubre, presentando su DVD y la entrada también es libre. El 3 de octubre estarán los Somno Drink Fest con Infrariot, Caos Urbano, Bull Bryage y Noctus Subestimados. San Sebastián de los Reyes, la cita, Rude Pry, Hoy se arma. En la sala Charango vale 18 euros en taquilla, 15 anticipada a partir de las 8 de la noche. El 4 de octubre nuestros invitados de esta noche, los Bulldogs, estarán presentándose aquí en Madrid, en la sala Penélope. Con la gente de La Fuga, 4 de octubre en la sala Penélope, vale 12 euros en anticipada, 15 en taquillas y están ya a la venta en ticketbell.es, tiquetea.com, Carrefour, Son Record, oficina de Penélope, de la sala, en la calle Hilarion Eslava 34. Esa sala no, nunca he ido, pero bueno, a lo mejor voy. Bueno, más conciertos, 10 de octubre, Proyecto Costradamus RT y DR Baballo. En Vallecas, en Sala Eleve. Esto va a ser dos días, el 10 de octubre y el 11. El 11 van a estar Faber Pugna, La Madre y Eterno Trastorno. El 11 de octubre, muchos conciertos para hablar. Trastienda RC, No Conforme, Conocimiento Cero, Comando Organizado en Villaconejo, en la Plaza de Toro. No, Plaza de Mayor, perdón. Eso de Toro me sonó mal, que yo soy de Onda Torino. La Plaza Mayor. Y gratuito, para que no digan que no hay concierto gratis. Después desalojo en la Jimmy Jazz el 11 de octubre. Acupuntura, Amenaza Tormenta, Los Punk Flamingos, en la sala Esla, El Eco. Precio La Voluntad. ¿Habéis escuchado alguna vez Precio La Voluntad? O sea, que lo que tengas en el de la mano. Eso, ahí, La Voluntad. Y esto será el día 18 de octubre. El 18 de octubre, Desacato, después de todo, aquí en Madrid también, en la sala Penélope. Ultimátum y 37 de hostias el 31 de octubre. Y bueno, la gira de los invitados de hoy, los Bulldog, vamos a decirlo, la gira mañana, o sea, que acaban de aterrizar. Los señores de Bulldog acaban de aterrizar, ¿vale? Acaban de llegar de Argentina, los señores. Ahora te pongo a hablar, tranquilo. Tú tranquilo que vas a hablar. Che. Mañana estarán tocando en Bilbao, en la sala Crazy Horse. El sábado 27 de septiembre en Santander, en la sala Black Bear, con la gente de No Road. El jueves 2 de octubre en sala Apolo en Barcelona, con la gente de La Fuga. El viernes 3 de octubre en la sala Algora Live en Valencia, en Aldaya, con la gente de La Fuga. Y esta gira la van a cerrar en Madrid, en la sala Penélope, aquí en Madrid, con la gente de La Fuga. Los conciertos de Bulldog son con colaboraciones de los músicos de La Fuga. Esto no lo entendí muy bien. Ah, bueno, sí, ya entendí. El viernes, sábado, con gente de los músicos de La Fuga. Y los demás días con La Fuga, ahí en vivo y directo. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a escuchar un temilla de los Bulldog para empezar a que sepan de qué hablamos. Una banda legendaria, una banda que lleva ya desde 1989. Nos remontamos a Rosario, en Argentina, en 1989, cuando el señor Adrián Alessi Gómez, Guillermo Willy, Hernán Mantu y Ramiro Rata, que es el bajista, crean esta banda llamada Bulldog. Porque no escuchamos algo de Bulldog. No sé, vamos a poner. Me apetece escuchar Más que 10. Puede ser, ¿no? Señor. Ah, no, el Chema está a lo suyo. ¿Qué estás haciendo por ahí, tío? Venga, vamos a escuchar este tema. Vamos a ver si lo descargamos. Venga, Chema, acércate, por favor. Me tenés nervioso, tío. Bueno, es primera vez que vienen por aquí, pero vamos a escuchar primero el tema, que lo había descargado, lo había traído en un pendrive, pero resulta ser que mi amigo del pendrive no quiere trabajar. Sí, ya. Efectivamente, Fictive Wonder. Todo descarga rápido. Vamos a escuchar una cuña mientras. O sea, vamos a escuchar una cuñita. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. saludos a todos. Soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Invulnerables al desaliento, nada nos puede tumbar. Quieren apuñalar, siempre van por detrás, lo sabemos muy bien. Radical Sonoro. Tómate el tiempo para no volver. Bueno, segunda hora, ya son las 21:25. 20:25 de Islas Canarias. Y tenemos nuestros siguientes invitados, la gente de Bulldog, que nos llegan directo desde Rosario, Argentina. Hemos escuchado Más de 10, que es el disco. Es un tema del disco que acaban de editar aquí en España, que se llama Años junto al vicio por amor. Pero mejor que no nos cuenten ellos cómo ha sido tantos años desde el 89. ¿Qué ha pasado desde el 89 hasta el 2014 en Bulldog? Buenas noches. Buenas noches. Maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias, es un placer estar en su misa, hablando aquí. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Bueno, han pasado mucha carretera, ha pasado muchos shows, ha pasado muchas giras nacionales, tanto en Argentina como internacionales, en toda Latinoamérica, Colombia, Brasil, México, Perú, con todos los lugares, y acá en España, que es la segunda vez que venimos, nuevamente haciendo gira con los amigos de La Fuga. Y bueno, eso es lo que pasó todo en todos estos años. Eso y 12 discos de estudio, más algunos discos en vivo y DVD. 12 discos de estudio en las espaldas. Y siempre ha sido la misma formación. Sí, la misma formación. ¿Y cómo hacéis para estar los bueno, juntos? Hay matrimonios que han durado menos. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros ya... Todavía no hay ninguna ley que después de los 25 años te separas y se quedan con todos tus bienes en el grupo. Pero lo estamos pensando, ¿no? ¿Qué, separarnos? No, para ver quién se queda con todo. Entonces se parece el Mosca, el de Dos Minutos, ¿verdad? Bueno, sí, hicimos una gira ahora hace poquito con Dos Minutos. ¿Sí? Celebrando su aniversario, el de ellos, ¿no? Y nos subimos al micro de gira que tenemos e hicimos muchas provincias. Tocamos todos los días, lunes, martes, miércoles. La verdad que fue una experiencia increíble. Oye, cuéntame. Salió todo muy bien. Hablando de Bulldog, bueno, Dos Minutos. Y hablando de Bulldog, ¿de dónde sale ese nombre de Bulldog? Hoy nos preguntaban. ¿O por qué viene ese nombre de Bulldog? Yo digo particularmente que está ligado al estilo de música que queríamos emprender, ¿no? Que queríamos hacer. Nos pareció que daba en la talla. Bulldog con el estilo que queríamos armar. No hay otra. Algo significativo. Algo que le busques otra cosa, ¿no? Así, cortito, fácil de recordar. ¡Pum! Y un gancho. Puñete, un gancho a. Un uppercut. Un gancho bien de derecha, ¿no? O de izquierda, depende, ¿no? Como algo fuerte, algo que se recuerde. Así son nuestros directos. Son un gancho. Son un gancho a la. Aquí, a la quijada. A la quijada para dejarte bien sacudido para que quieras volver al otro. Oye, las letras de Bulldog, ¿de qué habláis? Habláis de todo, ¿no? De la vida, del amor, de la política, de... Sí, sí. ¿De qué hablan las letras de Bulldog? Sí, muchas veces el fuerte que capta a la gente es la parte de las letras. Muchas veces dice que se sienten identificados. Yo creo que no hacemos más que contar cosas que nos suceden. Nos quejamos de lo que nos molesta, también muchas veces son, sin tornarnos en un grupo extremadamente social, pero en cantidad de letras nuestras estamos directa o indirectamente, metafóricamente, quejándonos y diciendo las cosas que no nos gustan, para que a la gente le llegue nuestra manera de pensar ante esos problemas, ¿no? Nos remontamos a 1991 cuando saca el primer demo llamado Cementerio Punk. Sí, así es. Ese fue el primer demo de Bulldog. ¿Cómo sonaba en aquel demo y cómo suena actualmente la banda? Oye, evidentemente ahora más profesional, pero aquí en aquel 1991, cuando la banda recién estaba formada, 3 añitos, sale el primer demo. Era muy punk. Sí, en realidad. Era muy punk ochentero, punk, sí, no sé. Lo más punk era la actitud. Porque no entendíamos prácticamente nada de sonidos, o sea que las guitarras distorsionadas eran distorsionadas por la forma de tocar, porque casi que eran canales limpios con volumen. No, pero el Cementerio Punk ya estaban distorsionadas. Pero en 91, 99. ¿Todavía cantáis temas de Cementerio Punk? Sí. ¿En los directos? Sí, sí. La gente lo pide, seguro. El mismísimo Cementerio Punk. Sí. La gente lo pide, seguro. Sí, sí. No te aguanto más. Las primeras épocas de los grupos, creo que de todos los grupos, ¿no? Casi siempre marcan algo. Nosotros lo que hicimos en este disco que salió con edición española, que se llama Años junto al vicio por amor, ahí hay muchos temas que son de esa primera época. De esa primera época de... Pero los cuales nosotros, cuando cumplimos 20 años, lo que hicimos fue grabar en los 20 años 20 canciones, de las cuales muchas eran de esa primera camada de canciones. Las volvimos a grabar porque veíamos que como que la estábamos tocando diferente a lo que sonaba antes. Claro, ¿no? Obviamente hasta las voces eran diferentes, los timbres de voz ya estaban mucho más graves, teníamos 18 años de grabarla, era mi... ¿No? Sí, más ardido. Entonces lo grabamos nuevamente, pero siguen estando, o sea, sin ningún tipo de reversión de la canción, es la misma canción grabada nueva. Más y sí, cual. Y obviamente se siguen vivando y se siguen pidiendo las primeras canciones de todos los discos, como creo desde... Sí, yo he visto algún video en YouTube que es... Los conciertos son una energía tremenda, ¿no? Y tanto el público, bueno, de hecho en Argentina el público es muy entregado a las bandas locales, ¿no? Son muy nacionalistas en las bandas locales. Sí, las bandas de afuera también, Sí, pero yo creo que las bandas locales también tienen un... Sí. Bueno, después desde el 89 hasta ahora, pues si no tienes un nombre dentro de tu país, como que no. Sí. Como que le equivocaste de carrera. Te has equivocado de carrera. Tú eras metido futbolista, ¿no? Por ejemplo. Hablando de fútbol, ¿qué equipo? Somos simpatizantes de La Lepra, más conocido como New Soul Boys, ¿no? De la ciudad de Rosario. ¿Cantaréis alguna vez algo a los New Boys? A la banda, al equipo. Hemos visto banderas o trapos, sí. No sé cómo le dicen aquí. Sí, bandera, trapo. Con inscripciones en de letra Bulldog. De Bulldog, sí. Y nos han invitado muchas veces a participar de eventos. Sí. Por cuestiones relacionadas a que estamos tocando permanentemente, no hemos podido, pero ya vamos a tocar. Está pendiente. Está pendiente. Bueno, después de ser el 95, sacáis el siguiente demo llamado Si Yo. Sí. En 97, Un Lugar para Juntarnos. Sí. 98, El Ángel de la Muerte. Sí. En el 2000, Circo Calecita. En el 2001, No Te Des Por Vencido Ni Un Vencido. Edición Perú, ese es ahí. Ese salió en TDB, Perú. Lo salió en Perú. Sí. Después, en el 2002, sacaron El Campo de los Sueños. En el 2004, Todos los Perros Van al Cielo. En el 2006, sí, sacaron un EP. Sí. Que no sé cómo se llamaba, la verdad. Sí, el EP era para dónde. Era un EP, ¿no? Pero no sé cómo se llama. Sí. Para Marte, un EP para Marte. En el 2005 sacan Todos los Perros Van al Cielo. Exactamente. Sí. El 2000, Salvaje. Salvaje en el 2007, el 2009. Repolución. En el, esos son así como revolución, ¿no? Sí. De meter la mano donde. La sopita, ¿no? Repolución de Lujo en el 2009, tres temas inéditos. Reeditados, perdón, tres temas reeditados. Sí. 2010. Pogo, Pun y Sentimiento. Que es lo que te hablaba recién, Mantu. Ese es el que te dije de compilado. Que cuando un compilado de esos 20 años que llevaban. Grabadas nuevamente. Después, 20 años, Noche para Festejar, sí, el 2012, en directo. DVD. Ciudad de Deseo, en 2013, que es el último. Es producción en Argentina. Sí. En DVD, Yo Estuve Ahí, Nosotros También, el 2007. Sí. Y en el 2012, 20 años, Una Noche para Festejar. Bien. ¿Festejaron mucho esa noche? Sí, sí. Hasta el día de hoy creo que es esa misma noche. Es una noche eterna. Es una noche eterna, tal cual, sin fin. Qué bueno, ¿no? Y ahora, Años Juntos al Vicio por Amor, que es el trabajo que está editado en España por Prudulam Records y bajo licencia de Pinhead Records, que es la casa de nuestros amigos. Así es. 17 temas, este nuevo trabajo. ¿Contento con este nuevo trabajo? Sí, porque es una carta de presentación para todo el público aquí español. Después del 2006 que no venís, ¿no? Claro, hacía bastante que no podíamos venir. Y bueno, ahora hemos vuelto con esto debajo del brazo, que es un disco para quien no nos conoce, tener un, digamos, un pantallazo general de lo que hacemos, cómo estamos sonando, un extracto de todos los álbumes regrabados, reversionados, con el mismo espíritu, la misma adrenalina, sin dejar de lado las raíces y la esencia de Bulldog. ¿Y este trabajo se puede, hay alguna posibilidad de editarlo en Argentina también? ¿O? Ya en Argentina, antes de irnos, ya nos pidieron varios. ¿Sí? Si consígueme uno. Sí, el fanático de Bulldog, hay que reconocer eso, ¿no? Quiere lo original, quiere los discos, tiene eso. Es coleccionista. Lo vemos habitualmente en los bolos que nos lo hacen firmar, ¿no? Todos los discos anterior. El cassette de Cementerio Punk es difícil conseguir, pero bueno, yo no conseguí el cassette, vamos a decir la verdad. Exacto. Pero sí tengo por ahí un temita. Salió el cassette, pero no suena muy bien, la verdad. No, y hasta el cassette suena bien, creo, pero bueno, son reliquias, son gustos también. Hombre, claro, eso es punk. En ese momento, sí, eso es punk. En ese momento pensé que también nosotros lo sacábamos sin saber. Por ejemplo, vos te imaginabas que cuando grabamos eso íbamos a pensar que 25 años después íbamos a estar en Madrid. No, lo grabamos más que nada por una cuestión nueva. Y siendo los cuatro, los mismos cuatro, ¿no? La misma formación original, ¿no? Por eso, básicamente no importaba mucho, era la adrenalina y la ansiedad 18 juvenil, años, 19 años, ¿no? Vamos a hacer un cassette. Vamos a hacer un cassette. Sí. Cassette. Yo me parece que lo tengo bajo llave. Bajo llave con un guarda así. Lo tengo con el plastiquito. No existía el CD todavía aún. No, era cassette o vinilo. Pero seguramente vinilo era más caro que el cassette, cassette. Vinilo hemos hecho ahora uno, de Un Lugar para Juntarnos. Nos sacamos las ganas de hacer una reedición en vinilo. Bueno, vamos a escuchar un tema de este nuevo trabajo que está haciendo muy bien. Editado en España. Oye, ¿dónde se puede comprar este disco, señor Chema? Ya se puede comprar. ¿En qué sitio se pueden? adquirir. En todas las disquerías amigas de aquí de Madrid y también tenés el locutor. En los bolos a muy buen precio los van a poder adquirir. Los esperamos a todos. Las chicas que van sin corpiño se venden con descuento. Buen mensaje. Bueno, vamos a escuchar un tema: Mi amor, mi sol, mi perdición. Casualmente. Ahí va. Yo escojo buenos temas, viejo. Ahí vamos, pues. Bulldog. Radical Sonoro. Bueno, seguimos con Bulldog aquí en directo en Agora Sol Radio. Y ya son las 9:40 de la noche. Un tema de este nuevo trabajo llamado Mi amor, mi sol, mi perdición. Un tema de amor, ¿no? Parece de amor, ¿eh? Pero no es de amor. La letra letra parece de amor, pero si escuchás el final dice quiero verla sangrar, quiero verla sangrar. Ay, no. O sea que al final... Qué sangriento eres, tío. Al final se ve que ella le hizo algo como para que el otro se vuelva medio... Majareta. Majareta. Majareta. Menos 25 años de trayectoria, ¿no? Muchos shows atrás. Y por Latinoamérica, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, show. Oye, ¿cómo son en Latinoamérica el público? Es diferente, evidentemente, de un país a otro. Pero ¿dónde es? Afuera de Argentina, ¿dónde es donde Bulldog se siente más cómodo? Yo particularmente podría decir que en México son muy calurosos, ¿eh? Sí. En México son... Estamos viviendo un romance. La verdad, sí. Está bien que ese, digamos, que es el país que visitamos, que más visitas hicimos y que más presencia tuvimos. Entonces también es un trabajo de paso a paso, pero demuestran mucho de calor. De hecho, cada vez que vamos se mete más gente, cada vez se... El bajista lo tengo nervioso. Pero estuvimos en Medellín también, ¿eh? En Colombia, en el festival, ¿no? Sí, Las Flores. La primera vez y nos llevamos una impresión muy grata, así que vamos a volver pronto, además de las buenas cinturas y buenas curvas. Las estructuras, ¿no? Las estructuras de Medellín. El paisaje, el lugar, la gente muy chévere, así que contentos, queremos volver y... El Rock al Parque, por ejemplo, mira, el festival importante en Bogotá, sí, que se celebra todos los años. Bueno, y de acá tenemos también el aquella vez que vinimos en el 2006, en el cual la gente sin conocernos vivaba y respetaba y se divertía y participaba mucho en el show. ¿Cómo son los conceptos de Bulldog? ¿Conceptos? ¿Cómo son los conciertos? Los conciertos, perdón. Sí, sí. ¿Los shows? ¿Cómo son? Sí, los conciertos. Yo quería... me quedo con una frase tuya cuando comentaste que has visto un bolo nuestro en vivo. Lo que pasa con el público, el intercambio con el público es muy fuerte. El sí. público lo vive al concierto, se compenetra. Y nosotros trabajamos para eso, ¿no? Para bueno, llevas 25 años trabajando para eso. Sí, es cierto. No son 5 días, ¿no? Pero bueno, pero también hay grupos que quizás tienen 50 años de escenario. Y no pasa eso. Y no es que lo critico, ¿no? Porque nosotros también hacemos hincapié mucho en ello, en eso. En el show en vivo. ¿Qué han sido las influencias de la banda? ¿Cuáles son las influencias musicalmente hablando de Bulldog? En sus principios, obviamente, nos tocó mucho Ramones, una banda que enseguida hubo romance y todo el género, ¿no? El Clash, Pistols y las bandas que venían de afuera en discos. Y después había ya bandas locales como Los Violadores, haciendo también lo propio. Y eso realmente nos marcaron los primeros metros, por decirlo de alguna manera, y después obviamente abrimos la cabeza y cada uno empezó a escuchar también mucha más información, mucha más música de distintos géneros y también, si bien se siguió un hilo conductor en la parte musical, se nota la diversidad de géneros, ¿no? Que escucha el grupo y está plasmado en las canciones. Bueno, de todas formas el grupo tiene su género identificativo, ¿no? Pones un disco a alguien y que conoce la banda, que sigue la banda, reconoce, y enseguida sí. te dice, ellos son Bulldog, ¿no? Eso está muy bueno. Haber logrado el sello, ¿no? De tu Bulldog. Sonido, claro. Tu timbre, tu sonido. El estilo, es importante. Sí. De, hablabas de bandas locales que ha marcado un poquito lo que es la influencia, pero ¿actualmente hay alguna banda local que te marque después de 25 años? Porque bandas como, no sé, Ataque 77, no, claro, Argis. Lo que pasa es que Ataque 77 también fue una de las primeras bandas, sí, que claro, escuchaba antes género. O sea, si me hablas en presente ahora mismo, como que tengo que hacer ya hincapié en alguna banda nueva que sobresale y que diga, me gusta esto. Realmente los chicos son muy buenos tocando, pero no tienen algo especial que es la actitud, que puede ser. Sí, es como que hay tantas bandas ahí. Todos salen con tanta información y tocan bien el instrumento y todo, pero no generan por ahí algo que... Lo que pasa es que no generan el feedback. Lo que pasa es que hemos tenido unas décadas muy importantes, sobre todo la de los 80 en Argentina, ¿no? Entonces se hace difícil. Si hablas con algún colega nuestro, nuestra generación, coincidimos en eso. Los Abuelos de la Nada, Virus, Miguel Mateo Sass, Soda Stereo, Sumo, Redonditos de Ricota. Bueno, podríamos hablar de muchos músicos que hubo en Argentina. Toda esa camada de grandes bandas si las comparamos con las de ahora, incluido Bulldog también, incluido Bulldog, vamos a llegar a la conclusión de que es muy difícil. Son otras épocas, otras vertientes, otra movida, como decimos. Es difícil elegir una de la actualidad, ¿no? Pero él no sé si nos preguntaste actual o nos preguntaste algún referente. No, referente, pues, referente. De ahí de Sumo, yo me quedo con la... Sumo hizo Divididos y Las Pelotas, ¿no? Divididos y Las Pelotas. Bueno, Patricio Rey, ¿no? Sí, y nos gusta mucho Las Pelotas. A mí me gusta, realmente. Yo voto Alma Fuerte. Alma Fuerte, ahí está, bueno. Trae un metalero. Más rockero. Me gusta más. Alma Fuerte, que es una derivación de B8 y Papo mismo. Y de Papo. Bueno, ahí está. Ahí ya nombramos. Sí, Papo no está mal, lamentablemente. Me gusta más eso. No está mal. No está mal. Ya se nos fue también. Se nos fue. ¿Y vos qué? Cantanilla. Español. Sí. Sí. Qué genio. Oye, ¿y de bandas españolas han marcado algo en músicamente a...? Sí. Siniestro. Siniestro total. Me ha gustado mucho. Muy La irónico. Polla. Bueno, La Polla. La bueno. Polla. Escape también. Escape. De Héroes del Silencio también lo hemos escuchado. Muchísimo. ¿Tu vieja no escuchaba Perales? Bueno, pero ya eso. ¡Tu vieja! sí, Perales. ¿A qué le decimos vieja? A la madre, a la madre. Bueno, bueno, yo también le digo vieja a mi madre. Un asadito ahí escuchando Perales, ¿no? ¿Y cómo es el...? Yo prefiero escuchar a Bulldog tomándome un asadito, ¿no crees? Yo a Manuel Serrat, Sabina. Oye, y yo que soy venezolano, ¿alguna banda venezolana que recordáis así? Difícil, ¿no? Ah, difícil. Dime tú una y yo te digo, ok. ¿Te digo yo alguna? No conozco, mirá. Sí, no conozco una banda. ¿De Venezuela? Una no conozco. Sí, pero cuando las nombres sí. A ver, género, ¿no? Que... Géneros. Cualquier género. Paul Gilman, Arcángel. No. Chema sí sabe que era Paul Gilman. No. Era metalero, era metal. Pero de punk rock, pues yo creo que no hay nada. Que te pueda marcar, ¿no? De que te pueda recordar. Bueno. Nosotros somos salsero. Salsa, claro, venga. Escuchamos otro temita porque ya los chicos casi tienen que ir a otra radio, que el señor Chema los puso a correr aquí. Así a los amigos de Bulldog de noche de hoy, ¿no? ¡A correr! Bueno, recordad que el 26 de septiembre en Bilbao, la sala Crazy Horse, el 27 de septiembre en la Santander, en la sala Blackbeard, 2 de octubre en la sala Polo, Barcelona, viernes 3 de octubre en la sala Algora Life en Aldaya, Valencia. Y aquí, el sábado 4 de octubre, en la sala Penélope de Madrid, Bulldog. No te lo pierdas. Pun Roll argentino desde el 89. ¿Qué tema ponemos? A ver, yo dejo a nuestra elección, criterio. El criterio. A ver, tíos, ¿qué dicen? ¿Cómo no? ¿Cuál? El Anti-Heal. Anti-Heal. El Anti-Heal es el número 8. Anti-Heal, Bulldog, aquí en directo de Agora Sol Radio Radical Sonoro. El imperio lo perderás, ya lo verás, no te irá tan bien. Por eso no te sientas mal, la vida es así. Vamos a hacer, no me gustaría verte caer. Es un viaje tan largo y yo sin fumar. Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar que hay gente que no es la misma, que hay gente que está muy distinta. Hay gente en otra sintonía, gente que está mal. En un mundo tan material donde todo pasa por aparentar, vos quedaste excluido de ahí, lo decidiste así, fue tu oportunidad. Y quien no tiene su libertad va gestando en su interior algo antinatural. Un sentimiento de dolor mezclado con el odio porque te tratan mal. Cada vez que salís estás peor. Y es un viaje tan largo y yo sin fumar. Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar. muy distinta. Hay gente en otra sintonía, hay gente que está mal. Yo soy el nuevo Anti-Kill, aléjense de mí cuando me vean entrar. Compadre, vos no sos de acá, este no es tu lugar, ni nunca lo será. No busquen ya mi redención, no eleven oración, esta es mi realidad. Ya dejé mi legado aquí, en este mundo cruel y en mi altar. Fui bautizado como el Anti-Kill. Radical Sonoro. Sonoro. El tema era Anti-Kill y ellos son Bulldog, son Hernán, Guillermo, Ramiro y Adrián, y están esta noche en el comienzo de esa gira española, una mini gira española. Son 5 fechas intensas, seguramente están fichando 5 fechas presentando Años junto al Vicio por Amor. Años junto al Vicio por Amor. Oye, pensándolo bien, es verdad, ¿no? Uno lleva muchos años junto a un vicio, ¿no? El rock and y roll. Por amor, ¿no? El rock and roll. Y si están muchos años junto a eso, es por amor. 25 nada, años, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? El rock 25 and roll años ni nada. Y la mirada, y bueno, vamos sumando años al tango porque quedó chico. Oye, ¿y habrá más, Bulldog? Creemos que sí, que va a haber más Bulldog. Sí, sí. Hay planes para rato. Bueno, de hecho ahí ya está, de hecho la gira en Argentina, ya montándose la gira a los 25 años ya. Sí, de acá a fin de año, al regreso a nuestro país, tenemos ya hasta fin de año, tenemos todos los fines de semana con bolos, y después ya el año que viene sigue, digamos, porque en realidad el festejo, los 25 años son el... ¿Y cuándo volvéis a España? Y ojalá que el año que viene. Es que 2006 a 2014 son muchos años. Mucho tiempo, ¿no? Yo creo que tanto acá como en cualquier país, lo que tenés que hacer es la visita, una visita anual. Ahí vas haciendo un buen camino, ahí vas dejando buenas semillas. El contacto, aparte de la edición de este disco, que va a ayudar mucho, pero el contacto con la gente es lo principal. Además, bueno, yo aquí viendo un poco la historia de la banda, ya casi se tienen que ir, de hecho. Han tocado en festivales tan grandes como Crazy Music, Killing Rock, sí, que es un festival grandísimo en Argentina, el Gisel Rock, el Varadero Rock, Patagonia Rock, etcétera, etcétera. Han compartido con bandas como Green Day, The sí. Cool, Die Totenhausen, Los Misfits, sí. Find No More, The Toy Dolls, sí. entre otros, ¿no? Marky Ramone, sí. entre otros. Reincidentes, Escape, Boycott. Sí. Y después de tantos años regresan a España para 5 días quemarla, ¿no? Vamos a quemarla, ¿no? Prácticamente, ¿no? Está buena la definición, quemarla. Sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí, quemarla. Sí, la idea es venir a dejar todo acá, demostrar lo que hacemos, a la gente que va a los bolos se vaya con la idea de que el boca a boca genere, que la próxima vez que vengamos se duplique, se triplique, se cuadriplique la cantidad de gente en cada show. Esa es la premisa, ¿no? Bueno, todavía saben, 26 de septiembre en la sala Crazy Horse en Bilbao, sala el sábado 27 en la sala Black Bear en Santander, 2 de octubre en la sala Polo en Barcelona, en Polo 2, el 3 de octubre en la sala Algora Live en Valencia, Aldaya, y aquí el cierre, el 4 de octubre en la sala Penélope, donde van a estar con La Fuga, tremenda fiesta. Oye, y el disco se puede adquirir en los conciertos, ¿vale? Ya sabéis. En las tiendas también. ¿Eh? En las tiendas, todas las tiendas ya están en distribución, sí. Pero en los conciertos se puede adquirir merchandising de la banda, sí. totalmente. Entre ellos el CD nuevo y otras cositas más, me imagino. Sí, sí, sí. Faneras y todo eso, ¿no? Camisetas, pins, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Oye, ¿y a Venezuela no decide? De paso no, estuvimos. Lamentablemente no hemos podido. ¿No habéis tocado nunca en Venezuela? No, es una asignatura pendiente. Bueno, aquí en Latinoamérica es muy grande. Sí, es muy grande. Sí, hay mucho. Y como tú decías, muy diferente todo, ¿no? La idiosincrasia y cada pueblo tiene su rollo cultural. Totalmente. Nos gusta mucho. Bueno, y ustedes en Uruguay también soy bastante cañeritos ahí. Sí, hemos ido varias ocasiones a Uruguay, también, ahí cerquita, hermanado. Bueno, y ya casi terminando, Años junto al vicio por amor es este nuevo trabajo de los Bulldog, 17 trallazos al corazón, ¿no? Podríamos decir. Uy, el corazón y a la mente, ¿no? Porque el corazón trabaja con la mente, ¿no? Sí. De estos 17 temas, ¿cuál es el tema más? Bueno, cada uno podría decir, ¿no? Pero que más marcado a cada uno como músico. Por ejemplo, a Ramiro, sí. ¿qué tema te llena tanto? Es difícil porque sería como. Porque son 17 hijos, ¿no? Todos son hijos. Exacto. Los hijos de Bulldog. Como hacer una preferencia sobre un hijo, muy difícil. Bueno, pero te puedes identificar con algún día. Lo cantas vos, lo cantas tú. Sí, también, porque es una canción vieja. Algún día. Algún día. Las primeras de allá. Y Mantu con esta, sí, es una de las canciones más conocidas de la banda, si no es la más conocida. ¿Cuál? Esta. Fatal Destino. Fatal Destino. ¿Está sonando? Sí. La escuchamos. Vamos. Un rayo de sangre quebraba la noche. Un minuto horrible de pisos mojados. Es una Bulldog con el tema Fatal Destino. Nosotros ya llegando, terminando el programa de hoy. Ellos también se tienen que ir a otro programa. Chicos, gracias por venir. Gracias. Y de verdad que queda Bulldog para muchos y años Radical, más. Radical Sonoro también. Gracias, viejo. Gracias a usted, mi pana. Gracias, gracias mi pana. Ese es mi pana. Gracias, mi panita, mi panita. Y bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué tanto? Yo me voy a ir con Entre el Cielo y el Infierno. Ah, mierda. Que eso está ahí al ladito, ¿no? Entre el Cielo y el Infierno está ahí al ladito. Pero bueno, la cita es el próximo concierto. Ya saben, mañana. Mañana se presentan en Bilbao, en la sala Crazy Horse. 27 de septiembre en Santander, en la Blackbird. Barcelona, el día jueves 2 de octubre en la sala Polo. En Valencia, en el 3 de octubre, en la sala Aldaya, Algora, perdón, y cierran en Penélope, en la sala Penélope, 4 de octubre. Aquí. Aquí, con La Fuga. Ellos son Bulldog y han estado aquí en Radical Sonoro, chicos. Gracias, Radical Sonoro. A despedirse. Bueno, de mi parte, Willy, guitarrista de Bulldog, un placer estar aquí en esta radio mítica y en Madrid ya nos sentimos como en casa. Los esperamos a todos en el concierto con La Fuga, por favor. Mi amigo, muchas gracias por la nota, muy buena la nota, la verdad, charlar así tan cómodos. Yo no te puedo venir, de verdad. Te esperamos el día 4 de hoy a todos los radioescuchas, sabemos que son muchos. Radicales Sonoros. Entonces, ahí va, el saludo va para ellos también, ¿no? Que están del otro lado, que nos han hecho el aguante en esta hora y media, dos de rock and roll. ¡Aguante Bulldog! ¡Nos vamos! Hasta el próximo jueves. De 8 a 10 de la noche, el próximo jueves estará aquí Landia, que es una banda de un peruano, y estará Bocavante con Tirantes. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Tómate el tiempo para no volver a equivocarte de nuevo otra vez. Comenzar de cero como si esta vez fuera la primera vez. Puedes decidir que el camino no es evadir, sino solucionar con el corazón. Los problemas son de los dos. En la noche das mil vueltas en la cama y te encontrás que estás justo entre el cielo y el infierno. Entre el cielo